Para pensarlo, 27 de noviembre del 2007, 1544. Hubo vida en la luna en el pasado. Actualizado 27 de noviembre de 2007, 10 a.m. por Marcelino Ortiz C. Dos altos funcionarios de la NASA recientemente despedidos revelaron el secreto mejor guardado del gobierno de Estados Unidos desde hace casi 40 años, al afirmar que existen vestigios de construcciones humanas en la Luna. La Luna siempre ha dado mucho que hablar, y las especulaciones sobre lo que en ella pueda haber, o los restos que quizás se encuentren en su superficie han dado lugar a múltiples leyendas e historia. Según reveló el periódico ruso Komsomolskaya Pravda, Ken Johnston, quien fuera director de la sección de conservación de fotos del laboratorio de la NASA sobre la Luna, y Richard Wagland, ex asesor de la NASA, destaparon la noticia en una conferencia celebrada en el Club Nacional de la Prensa en Washington. Los dos habían participado en el proyecto Apolo y, en especial, Wagland presidió la transmisión del alunizaje del Apolo por la televisión en vivo y en directo. Johnston confirmó que, en los años 70, astronautas norteamericanos vieron y registraron con cámaras fotográficas vestigios de construcciones humanas de antigüedad remota en la Luna y fotografiaron algunos testimonios tecnológicos. Al traer las fotos a la Tierra, las entregaron a Johnston, responsable de la conservación de fotos y, aunque algunos dirigentes de la NASA le ordenaron destruirlas, él las conservó en secreto. Casi 40 años después, Johnston decidió publicar estas fotos que estremecerían al mundo y al mismo tiempo acusó a la NASA de falsificarlas todas, oficialmente dadas a conocer. Estas fotos oficiales pasaron por un tratamiento especial y, en particular, las fotos del alunizaje, que fueron modificadas. Wagland dijo que los astronautas también trajeron de regreso algunos productos artificiales, cuyas tecnologías ya han sido utilizadas por Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. Estos países están llevando a cabo una nueva rueda de contienda por la Luna, afirmó Wagland, y que yo sepa, los norteamericanos trajeron de regreso a la Tierra un secreto sorprendente descubierto durante la permanencia de los astronautas en la Luna. Dijo, también, que la nueva rueda de contienda tendrá su desenlace y, a diferencia de la competencia política con Rusia hace 50 años, este desenlace decidirá el destino de todos y cada uno de los seres humanos de la Tierra. Wagland señaló claramente que, además de la verdad encubierta sobre la Luna, también fue ocultado el hecho de que la nave pirata no tripulada de 1976 descubriera microbios en la superficie de Marte. Según otra información, Edwin E. Aldrin, uno de los pilotos del Apolo XI, dijo hace poco que había visto ovni en la Luna, y no hace mucho, desaparecieron las maletas 698, 699 y 700 en que se conservaban los registros del alunizaje del Apolo XI de 1969. Lord J.